Está con ustedes Raúl Medina para iniciar el programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, y Pastor Horacio también, bienvenido al programa. Muchas gracias. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un gran abrazo. Y bueno, continuamos entonces con el tema. Ayer nos contabas que te habías tomado 2 litros de jugo de uva y habías perdido el juicio. No, perdí, pero ¿no? Produjo un efecto en el organismo. Había empezado a pedir plata prestada después. Es que lo bueno, como tú lo has dicho en la definición, ¿no es cierto? Los buenos producen efectos dañinos también, si es no hay una temperancia, no hay un equilibrio, no hay claro una... Que sí. Ahora, vamos directamente a este problema del alcohol hoy día en la humanidad. La verdad, las cosas que es terrible, las consecuencias que tiene. Hay una estadística, Horacio, que nos hablan de 1.800.000 muertes por año, es decir, un 3,2% del total de muertes en el mundo entero. Es una cifra alarmante en este sentido, a consecuencia justamente del excesivo uso del alcohol. Y yo creo que debemos pensar y ver las consecuencias que trae. Incluso la Escritura está diciendo que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo. Desgraciadamente está creciendo bastante el consumo, especialmente en jóvenes, ¿eh? Entonces eso es alarmante lo que está produciendo en los jóvenes, porque nosotros vemos en las noticias riñas, agresiones, incluso hasta asesinatos, y el problema de las personas que conducen en estado de ebriedad también todavía no se ha tomado conciencia de eso. Mira. Fíjate, y el alcohol produce, además de borrachera, intoxicación, dependencia o adicción y otros efectos químicos sobre el cuerpo. Pero todavía no tomamos conciencia de lo que esto significa. Todavía se piensa que el beber vino es bueno. Además que en las reuniones sociales es algo que se toma como normal, es común, y sin embargo produce tantos estragos. Ahora, si vemos el problema en los hogares y las familias. Ajá. Estaba hace un tiempo atrás, nosotros sufrimos la pérdida de una niña también jovencita. ¿Ya? Y estaba en una fiesta y tomando alcohol, fíjate, ella se cayó de no sé qué piso era y falleció instantáneamente. ¿Ya? Fue un dolor para los padres. Ya lo creo. Porque ellos pensaban que estaban en una reunión de amigos, pero el excesivo uso de alcohol lleva a tomar decisiones a veces que no se da cuenta. Y hace, qué sé yo, 2 semanas atrás, una cosa así, nuevamente vuelve a ocurrir. Y el periódico decía que era una niña de 16 años que había tomado alcohol en exceso, y se fue a la baranda y cayó. Ella lamentablemente se pierde las dimensiones, se pierde. Claro, entonces decían quedó con vida, pero no sé qué secuelas va a tener. Entonces tú dices, ¿qué estrago está produciendo en la juventud? Los colegios han hecho algunos análisis, se ve que hay un alto nivel de alumnos que ya están ingiriendo, ¿no es cierto?, fuerte o grandes cantidades de alcohol. Y esto es realmente dañino. Ahora, el problema es que algunos dicen, no, si el alcohol trae buenas consecuencias. El vino, especialmente el vino tinto. Y esta hay una discrepancia bastante fuerte a todo nivel en el sentido que si es bueno o no es bueno. El problema, Horacio, es que es el vino, pero el alcohol. El problema, ahí está el problema. Ahora, si el vino tinto es bueno para el corazón, por lo que trae, ¿no es cierto?, y el alcohol, el problema es que lo consumimos pero, con alcohol. Pero sabes, el caso es que no necesitamos beber vino, porque si nosotros nos comemos la uva, en la uva están los flavonoides de lo que hablan de que es por eso que es bueno el vino. Entonces, nosotros consumimos ahí en la uva, consumimos todo y sin tener esa parte negativa que es el alcohol, es el fermento. Fíjate que es interesante notar el hecho de que antes de la que ciencia hablara sobre los efectos negativos del alcohol sobre el feto, o sea, el síndrome de alcoholismo fetal, la madre de Sansón fue advertida de no beber alcohol durante su embarazo. Sansón también amonesta sobre los efectos del vino y la no es Sansón, sino que es Salomón, como hablé de la madre de Sansón, me quedó el nombre. Salomón también habla sobre los efectos del vino y la cerveza. Claro, él dice que el vino es escarnecedor. Allí en el caso que tú estás colocando de Sansón, fíjate, en Jueces, cuando uno lee la historia, el ángel se le aparece a una mujer que era estéril, una mujer que no podía tener hijos. Le dijo, pero tú vas a tener uno, le dice. Pero le da algunas indicaciones. Tú eres estéril, le dice, y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Eso es lo que le dice el ángel. Es un maravilloso regalo que Dios le entrega. Pero luego añade, dice, ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues concebirás y darás a luz un hijo. Y le da otras indicaciones. Pero claro, interesante estos detalles. Mira, dice vino, no bebas, ni vino sidra, ni cosa inmunda. ¿Por qué? Porque Dios sabe exactamente lo que necesitamos, lo que es vital, lo que es bueno para nosotros. Y una recomendación tan puntual como esta, Horacio, no beber vino ni sidra. Y yo lamento que muchas veces uno se encuentra con personas que están esperando familia y consumen bebidas alcohólicas o consumen o fuman. No hay conciencia de lo que esto significa. Después, cuando el bebé sale con problemas de salud, entonces a veces hasta le echamos la culpa a Dios. Mira, ¿por qué Dios permitió? Yo conozco una persona que nunca toma agua, solo una bebida. Solo una bebida. Y Coca-Cola puntualmente. Y yo te digo que no sé. Y estamos detrás. Los riñones después, claro, cuando tenga problemas renales. Y estamos, y estoy hablando no de gente que no es cristiana, ese es el problema que me preocupa a mí. Pero la indicación de Dios que le dice a esta mujer es justamente porque él sabía cómo estamos conformados, qué necesitamos para que realmente el niño salga sanito. Eso es un consejo que está realmente allí puntualmente para que hagamos caso. Y no para que juguemos con algunas cosas de esta que a veces son tan perjudiciales realmente para los niños, para el ser humano. Fíjate que el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5 y el verso 8, hace una recomendación que viene muy bien, especialmente para nuestro tiempo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, sed sobrios, tengan dominio propio, sean temperantes, que en vuestra vida haya templanza. Entonces, yo creo que es importante esto. Y no importa lo que digan los demás, porque como decíamos, estamos en una sociedad donde la parte social generalmente tiene que haber bebidas alcohólicas. Claro, si no hay bebidas alcohólicas, no sé, es una costumbre, es un hábito. Claro, algunas personas no consiguen una reunión social donde no existe el alcohol. Incluso hay comidas que dicen, no, esta comida llama el vino, tiene que haber vino, no puede ser sin vino. Entonces, por todo ahora, eso. El problema, Horacio, es el alcohol del vino, porque claro, mira, tú lo puedes beber el vino jugo de la vid perfecto. Claro que sí. Es agradable, es rico el sabor, pero ¿por qué tiene que tener alcohol? Entonces, esto es justamente la parte que perjudica la salud. Porque tú sabes que el alcohol se va directamente a la sangre. A la sangre, y sí, de la sangre pasa lógico, al cerebro y pierde. Sí. Y la persona hace cosas que nunca haría en su sano juicio. Claro. Isaías, que es un profeta que algunos llaman el profeta evangélico porque anunció a Cristo de diferentes maneras, dice: hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Mira la advertencia que está diciendo, ay, cuidado con eso, están ustedes en un camino peligroso en ese sentido. Y Efesios, hablándole a la iglesia de esa época, ¿no es cierto?, que Efesios, una carta dirigida especialmente a las iglesias hoy día, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué significa disolución? Separación. Donde no hay una cosa, es como decir, tú colocas un producto, le echas agua y lo disuelves. Fíjate, yo quiero tomar eso y decir, mira, no se embriague con vino, en lo cual hay separación. Tú no eres el mismo, cambias, eres otra persona. Y lamentablemente no es de las mejores porque no queda con la conciencia o con la mentalidad como para tomar decisiones, y de improviso tú te encuentras gente en este estado conduciendo vehículos, haciendo desórdenes, como tú lo mencionabas, porque no tienen la conciencia. Provocando muerte y desgracia. Claro, a personas que no tienen nada que ver con el asunto. Claro que sí. El sabio Salomón dice en el Proverbios 23:31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Bueno, nosotros vemos que esto es lo que sucede. La persona se cae, se causa daño y... Bueno, por eso hablábamos de este concepto de bueno y malo. La Biblia nos da qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana y vamos a seguir conversando de estos temas de la temperancia. Muy bien. Salud, pero con agua. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.